de pie y no es en vano. Sé que afuera se lucha por el hoy. Sé que afuera se lucha por el hoy. Porque señores, en este momento mientras bailamos, chupamos, disfrutamos, hay muchos presos en cárceles. Mucha gente que pensó en un mundo mejor está presa. Hay 13 presos de Atenco, hay gente de Oaxaca, hay gente de todas partes del país. Señores, no podemos olvidar a nuestros presos. Atenco, Oaxaca, resistan. El pueblo se levanta, porque el pueblo se mueve, porque el pueblo es consciente, porque ya no vamos a esperar a que nos digan qué hacer. Estamos presentes y resistimos. Un grito de ayuda a nuestros presos. Nuestros presos políticos están afuera. Venga, señores, hay que abrir los ojos. Por ellos, por nosotros, por nuestro mundo. ¡Venga! Yo veo los puños arriba, chingao. ¡Venga! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos, libertad! ¡Con vida, con vida! ¡De vuelta, con vida! ¡Con vida, con vida! ¡De vuelta, con vida! De vuelta con vida, con vida, con vida, de vuelta con vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Libertad! Nuestros presos están afuera, señores. Atenco, Oaxaca, resistan. El pueblo se levanta. Venga. Diga, señores, por la gente que resiste, diría Salvador Allende, ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción. Seamos jóvenes, más bien somos jóvenes, seamos revolucionarios, señores, por nuestros presos. Yeah. La siguiente rolita es una rolita con la que vamos a participar en un disco tributo a los de abajo próximamente. Es una rolita dedicada a todos los políticos, a toda esa bola de asnos que nos infectan como virus nuestra sociedad. Yeah. Una dosis de sentido de igualdad, una dosis de sentido de justicia, una dosis de sentido de libertad. Esa dosis de sentido de un pueblo que está harto de tus mentiras y dice basta, basta, basta ya. 1000 años de agonía y nos dice que en 6 días nos ibas a volver primer mundista. ¿Qué crees que somos güeyes que no usamos la cabeza? Que vivir en la pobreza nos limita. Aplastas gente solo por billetes verdes, le das las nalgas al cabrón gabacho. Apoyas su masacre si te agachas cuando dice: no queremos a tu raza viviendo a nuestro lado. Parsa, morbo, parsa, es lo que rifa en el imperio que has montado. Si dices ser creyente, muy amable y persinado, te escudes el lápiz y te refuercas en lo falso. Y solo tengo un nombre para llamarte. Y solo tengo un nombre para decirte lo que siento cuando finges y todo te vale madre. Asno, eres un asno. Asno, eres un asno. Asno, eres un asno. Asno, eres un asno. Thank you.

resistencia, lucha, revolución. Hermano combatiente, a bailar. Venga, ska, ska, ska, ska. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Y señores, porque la resistencia está presente, insistimos. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia, resistencia, de sobediencia. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, cha, cha, cha. Resistencia, señores. Venga, señores, jóvenes combativos, chingao. Vámonos con otro covercito. Échale, mi hermano. Venga. Siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Para soñarte, carnal. Yeah. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la chinga que llevo a diario, ya no alcanza para progresar. Ya se han pasado decenas de años. En un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. ¡Venga! Porque en este mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Arriba de los salarios, abajo lo que gano, en esta empresa no me alcanza para tragar y la carencia. Arriba de los salarios, abajo yo le digo a mi Teresa, no me voy a resistir y la carencia. Arriba de los salarios, abajo lo que gano, en esta empresa no me alcanza para tragar y la carencia. Arriba de los salarios, abajo yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Ahí viene antidoping, ahí viene salario, ahí viene Santa Sabina, ahí viene la maldita, ahí viene los de abajo. Salud, victoria, y ahí viene. Que viene, y ahí viene el chile que te mantiene, y en la cama te entretiene, y en la boca lo retiene. Mejor trae a tu pareja y soplale una oreja para que mueva la cintura y le dé la calentura. Y después de la sobada, ella ya no quiera nada y te diga que no, que no, que no, que no, que no. Yeah, señores, el aplauso es para la voladora FM, porque resistan muchos años más, señores. Y porque venimos de abajo, y porque tenemos el corazón abajo y a la izquierda. Que venga, señores. La gente. Rebecca. Yeah, gracias, señores. Yeah. Vámonos con un clasiquito. Rolita propia que se llama No Dejes de Luchar. Yeah. Desigualdad. Injusticia. Pobreza. Nunca más. Social crece y crece, unidos, combativos, valientes, Oaxaca ya tengo al frente, la otra y miles de conscientes, somos muchos sembrando de gente. Justicia, igualdad, revolución. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, hermano. Nunca, pero nunca, nunca dejes de luchar. Gracias, señores. Es una regla propia que se llama No Dejes de Luchar. Qué diferencia, ahí está. Vámonos con algo de reggae. Vamos a ver las caderas un ratito. This is an original reggae music, Rasta Girl, sexy dreadlocks. A bailar, carajo. Y loco, y loco, y loco, y loco. Chibri, bibiton, ribaiba, ribaiba, ribaiba. Y loco, y loco, y loco, y lon. Chibri, bibiton, ribaiba, ribaiba. Calle arriba, calle abajo, solo se ve pasar. Con muy buen paso al caminar, la chica del reggae, la niña de los dedos. Vaya que niña, que cintura, que mujer. Y Dios te dio ese sabor. Tanta belleza, que dolor de cabeza. Y Dios te dio esa hermosura. Dando remedio pa' mis ratos de pasión. Y cuando escucha el reggae, ella me ve la caneta. Quiere bailar, pero mira de qué manera. Y quiere imar en su cuerpo. Ay, cuidadito, que me acerco, que me acerco. Y tiene fuego en la cintura. Dando remedio pa' mi rato de pasión. Porque sin amor la libertad no cura. Hay una rolita un poquito romanticona. Esto es algo de Gondwana. Mi amor. va para ti. Así que, señores, en el saxofón. Échale, hermano. Reggae. llegar. No hay, no hay prisa de llegar. Moisés en la guitarra, échale mi hermano. Yo estoy aquí parado, esperando subirme ese barco. Estoy viendo hacia el mar y veo caracolitos volando. Quiero regresar, aunque haya mucha gente esperando. Yo quiero irme hacia el mar, aunque me vaya yo caminando. ¡Venga! ¡Yeah! No hay, no hay prisa de llegar. Para estar en la arena muy cerca del mar, para ver las gaviotas al atardecer. No hay, no hay prisa de llegar. Yeah. Algo de reguecito. Pues ya que estamos tranquilitos, la siguiente canción es una canción propia. Es de esas canciones que, a pesar de que somos muy combativos, estamos convencidos de que el amor es lo que mueve el mundo. Y cuando dentro de esta lucha nos caemos y estamos hundidos y pensamos que este mundo no se va a poder cambiar, uno voltea y ve esos ojos, ve esa sonrisa y dice: vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir en pie. Entonces, señores, en este mundo existe el amor, y el amor nos da fuerzas y nos hace resistir. Entonces salió esta rolita que se llama Sonrisa Fatal. hace solo un par de meses que yo a vos conocí. Sabía te encontraría tan lejos, tan cerca de mí. No comprendo qué fue esto que mi mente fue en brujo. Y fue tu mirar, o tu sonrisa, tu hermosa sonrisa. Penetrado, no sé cómo me tienes hechizado, pero te quiero, te quiero junto a mí, te necesito aquí, no comprendo qué fue eso que mi mente fue. Tu sonrisa, tu hermosa sonrisa. Pasiones dominando razones, mi mente buscando explicaciones. Tú la más fuerte y linda adicción que a mi vida entró. Cómo me tienes hechizado, has centrado ilícitamente en mí. Algo de amor, una rolita propia que se llama Sonrisa Fatal. Vamos a seguir con el baile, con la fiesta. Y así que venga, ¡o arriba! Su cuerpo en la arena, en el mar y en las palmeras, busco la sal y la brisa que suda al bailar. ¡Hey! ¡Hey! Toda esta fiesta, una sonrisa de noche, su vestido cayó y resbaló aquí en la playa, y mi negrita se espuma entre el baile de las estrellas. Venga, señores, y ay, por favor, que alguien me dé una razón. Una poción necesito, una mágica ilusión para aliviar esta pena, una canción que le haga estallar el corazón, son, son, son, y la cabeza. Un gran brebaje necesito, algo como un toloache, un toloache. Para mi negra, donde lo encuentro necesito que me digan un toloache. Para mi negra, para mi negra, para mi negra. Ya, ya, ya, ya, ingrata, ve cómo me tienes. ¡Venga! Necesito una mágica ilusión para aliviar esta pena. Donde lo encuentro, necesito que me digan un toloache para mi negra. ánimos también animados y la revolución está presente. Hagamos esto una vez más. Y ay, por favor, que alguien me dé una razón. Una poción necesito, una mágica ilusión para aliviar esta pena. Una canción que le haga estallar el corazón, son, son, son, y la cabeza. Y hombre, más que necesito algo como un tolo H para mi negra. Cuando la encuentro necesito que me digan un tolo H para mi negra. Yeah, señores, unidad y baile, chingado. Cúrame del corazón, ingrata. ¡Arriba! Tú, matarte sería tampoco, nunca vuelvas más y olvida si me quisiste. Ahora tengo más que un cuerpo vacío y triste. Cúrame, cúrame, cúrame del corazón, cúrame, cúrame, cúrame de este dolor, cúrame, cúrame, cúrame del corazón, cúrame, cúrame, cúrame de este dolor. Te viene a catar, estás sola con la carga de amor y verdad para que me cures, para que me alivianes de todo lo que siempre he tenido que pasar. Levanta las manos, levanta el corazón, dame tu boca que es mi salvación. Comprende mi amor que eres tú la cura, si la cura va a calmar toda mi pasión. Este dolor de corazón, esta pasión desilusión. ¿Por qué no vienes y resanas mi corazón para que deje de pensar en tu amor? Si no quieres que yo te vuelva a buscar, no necesitas volverme a lastimar. No es necesario hacerlo a diario, piensa que solo con tu amor podré salvarme. Por el contrario, ven a besarme, no solo sueño con que vengas y me ames. Cúrame, cúrame, yeah, yeah. Cúrame, cúrame, yeah, cúrame, cúrame, yeah, yeah. Cúrame, cúrame, cúrame del corazón. En esta gran ciudad pa' parar en una esquina de angustia y ansiedad. Una noche te encontré en esta gran ciudad pa' parar en una esquina de angustia y ansiedad. Sonrisa, ven y cúrame de amor, aliviana las heridas de mi pobre corazón. Con tu alma y tu sonrisa, cúrame de amor, aliviana las heridas de mi pobre corazón. Voy yo. ¡Arriba! Bueno, señores, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias. Nosotros fuimos Dosis de Sentido. Pero antes de irnos, quiero presentarles a la banda. En la guitarra, su nombre es Moisés Rangel y estuvo en la guitarra. Un aplauso para Moy, por favor. A mi espalda, en la batería, su nombre es Rodrigo Rivera y estuvo en la batería. Un aplauso para el bombón, por favor. En el bajo, su nombre es Sinue y estuvo en el bajo. Un aplauso para Sinue, por favor. En el sax tenor, el oso Juan Carlos en el sax. Un aplauso para el oso, por favor. Un poquito más al fondo, en los timbales, su nombre es Hugo Mares y estuvo en los timbales. Un aplauso para Hugo, por favor. Señores, por último, nunca lo olviden, el puño siempre levantado, la conciencia firme, unidad y baile. Apoyar a la radio independiente, a la radio libre, a los medios autogestivos, a los movimientos sociales. No hay que olvidarnos de los 13 presos de Atenco, de la gente de Oaxaca. No hay que olvidarnos de todos los movimientos. Pasta de Conchos, La Meche, las normales rurales, todos los movimientos que están resistiendo en este momento. Muchas gracias. Mi nombre es Dante y estuve en La Voz. Nosotros fuimos Dosis de Sentido. Muchas gracias. Próximamente estaremos en un tour. Vamos a ir a Guerrero, vamos a ir a Oaxaca con la APO, vamos a estar por Hidalgo, por Pachuca, vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en varios lados, Poza Rica. Ahí chequen por favor el MySpace de La Voladora, nuestro MySpace, ahí están las fechas. Señores, siempre resistan, siempre luchen, siempre tengan la conciencia firme. Esta es una rolita que le compusimos al campo mexicano que tanto lo necesita. 94 el año, la embestida comenzó, en vigor el tratado, puerta abierta al saqueador, estela de Zapata, ante los ojos del mundo brilló. Nuestro culto diciendo no. El gobierno mexicano al zapatista atacó, continuó con el tratado, aperturando a la nación. Garras del imperio comenzaron a golpear contra Sami Canadá. No había manera de emular, no había manera de competir con Estados Unidos y Canadá en un tratado de libre comercio por demás injusto y desigual. Con las fronteras abiertas ya no hubo compasión, el abandono al campo con el tratado recrudeció. Muchas familias hambrientas, su destino la migración. Satán al otro lado hoy sostiene a tu nación. A bailar, señores, porque el campo mexicano no aguanta. ¡Venga! Yo no hay re. recursos, toda discriminación. 14 años han pasado, el campo grita de dolor. Más apoyo, menos armas, no militarización. Tratado liberal en vigor en 2008, el campo viene a sepultar. Condiciones para este no las hubo ni las hay. El idiota del gobierno vive en otra realidad. Señores, porque el ánimo es progresar, no ir para atrás. Hay que defender nuestra soberanía alimentaria. Hay que defender a nuestro campo mexicano. Los productores están afuera. Nuestra gente está ya peleando por nuestra soberanía alimentaria. Porque sin maíz no hay país. Señores, no permitamos que un tratado de libre comercio injusto sepulte nuestro campo. Porque es la base de nuestra economía y es la base de nuestra gente, de nuestro pueblo. Señores, nuestro campo no aguanta y hay que defenderlo. El campo no aguanta. El campo no aguanta. El campo no aguanta. ¡O el campo se levanta! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! Traigo frijol, ahí traigo maíz. Oye, Zagarpa, no vendas mi país. Ahí traigo frijol, ahí traigo maíz. Oye, Zagarpa, no vendas mi país. Sin maíz, no hay país. Sin maíz, no hay país. Sin maíz, no hay país. Sin maíz, no hay país. Sin maíz, no hay país. Sin maíz, no hay país. Sin maíz, no hay país. Sin frijol, tampoco. Gracias, señores. Nosotros fuimos Dosis de Sentido. Hasta la próxima. Hay que seguirnos divirtiendo. Que venga, gracias a La Voladora por invitarnos, señores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. Sigan resistiendo. Síganse levantando. Ok, ok. Nada más denos un segundo porque tenemos un pequeñito problema con la guitarra. Y con mucho gusto nos echamos otra. Vámonos con algo lleno de compañerismo, lleno de amistad, porque los quiero ver a todos brincando como los hermanos que somos. Unidad, baile, resistencia. Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de idiotas, no lo podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes. Ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos los que solo estás. Por más que quieran tapar toda nuestra voz, nunca podrán cachar esta canción. ¡Venga! Te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje, que me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieran tapar toda nuestra voz, nunca podrán callar esta canción. ¡Venga! Señores, una vez más les reiteramos nuestro respeto, nuestra amistad a La Voladora Radio. Señores, nuestro respeto por su trabajo, por su resistencia, por su lucha. Enhorabuena, más radios independientes como ustedes, más espacios como estos. A toda la gente que vino hoy y que apoya la radio independiente, que son jóvenes, que son combatientes, que son revolucionarios. También un aplauso para ustedes, a todos nuestros cuates que vienen desde lejos, que vienen desde lejos a apoyar. Gracias, hermanos. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir luchando. ¡Nunca se callen! ¡Nunca se callen! Así que, señores, vamos a cerrar esto con broche de oro. Vamos a brincar, vamos a bailar, mi hermano. Así que venga subiendo y reviéntala. Gente, resistan, el puño siempre levantado y la conciencia firme. Gracias, buenas noches. Gracias.